No fue mi culpa, solo me atreví a alejarme. Yo, que nunca fui capaz de hablar sin preguntarte, me salieron alas en el mismo instante en que cerré la puerta y di un paso al frente, dejando que ese alma inerte se pudriera con tus promesas. Y ahora mi casa es cualquier parte, y ahora mis ojos son las flores, ahora mis piernas son caminos, y ahora el paisaje es de colores. Vuela, que los sueños se despiertan. Corre y no te des la vuelta. Vuela, no te digas que no puedes. Eres libre, la vida acaba de empezar. Nunca lo olvides, nunca lo olvides. Ahora vuela, corre, amor, y vive. Hoy soy yo misma quien decide mi desastre. Hoy la cicatriz empoderada es mi estandarte. Me tragué los miedos y me guardé los gritos para no enfrentarte. Estalló el consuelo, dejando que ese nuevo alma se atreviera a derrotarte. Y ahora mi casa es cualquier parte, y ahora mis ojos son las flores, ahora mis piernas son caminos, y ahora el paisaje es de colores. Vuela, que los sueños se despiertan. Corre y no te des la vuelta. Vuela, que los sueños se despiertan. Y corre y no te des la vuelta. No te des la vuelta. Que no puedes, eres libre. La vida acaba de empezar. Nunca lo olvides, nunca lo olvides. Ahora vuela, vuela, corre, amor, y vive. Hoy soy yo misma quien decide mi desastre.